homenaje al gran director Howard Hawks. Howard Hawks fue un director, guionista y productor estadounidense que nació en Goshen, Indiana, el 30 de junio de 1896 como Howard Winchester Hawks, siendo miembro de una familia muy adinerada del medio oeste y siendo el mayor de cinco hermanos, hijos de Frank Winchester Hawks y Ellen Brown, fallecidos en 1950 y 1962, respectivamente. En 1898 se trasladaron a Nenad, Wisconsin, donde su padre comenzó a trabajar en la compañía papelera de su suegro. En el año 1910 se radicaron en Pasadena, California, pasando su padre a ser ejecutivo de una importante cadena de hoteles. Allí, los hijos asistieron a la escuela primaria politécnica. Howard, siendo buen estudiante, no demostraba interés por los deportes hasta que le entusiasmó la aviación y las carreras de automóviles. Luego fue a la Academia Preparatoria Philip de Exeter en New Hampshire durante 1913. Por entonces, ya era un asiduo lector y admirador del teatro. En 1914, a los 18 años, destacándose en tenis, gana el Campeonato Junior de Tenis de los Estados Unidos, siendo aceptado a su vez en la Universidad de Cornell en Ithaca, estado de Nueva York, y se especializó en ingeniería mecánica. Durante las vacaciones de verano de 1916, para ganarse algún dinerito y debido a sus conocimientos de arquitectura moderna, comenzó a trabajar como ayudante de estudio en la industria cinematográfica en los estudios Famous Player Lasky de la Paramount, y ello le entusiasmó, por lo que intentó, pero no pudo lograr, su traslado a la Universidad de Stanford para estar cerca de Cornell. Al ingresar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se enroló en el ejército, pero no llegó a ser enviado a Europa, y le enviaron a Texas como instructor de vuelo por ser experto en diseños de motores de aviación y automóviles, y recibió, como muchos estudiantes que habían dejado la universidad para enrolarse, un título universitario honorífico y salió graduado como teniente segundo. Se radicó en Hollywood con su hermano Kenneth, ansioso de volver a trabajar, ascendiendo a ayudante de dirección gracias a su amiga la actriz Mary Pickford, en una película de Cecil B. DeMille, de quien siguió siendo ayudante en otras cinco películas, y así aprendió mucho para su futuro. Su afición por las carreras de automóviles le llevó a conocer a numerosas estrellas del cine. Tal es así que entabló amistad con Victor Fleming después de que chocaron en una carrera, por entonces director de fotografía y quien sería el director de Lo que el viento se llevó. Fleming lo recomendó a Douglas Fairbanks como ayudante de su película In Again, Out Again, siendo su primer trabajo de importancia. A fines de 1917 era ayudante de dirección de Marshall Neilan en su película con Mary Pickford, La pequeña princesa. Y una mañana Neilan no llega al set porque estaba borracho, y Hawks se ofreció a dirigir la escena, sorprendiendo incluso a la propia Mary Pickford por su capacidad, y de esa manera había comenzado a dirigir a los 21 años. Y volvió a integrar el equipo de Neilan y Pickford en otra película. Howard y Kenneth entablaron amistad con el director Alan Down, pero desgraciadamente su hermano fallece en un accidente de aviación en 1930, en pleno rodaje de la segunda película. Luego de haber dirigido Big Time, Howard usó la fortuna familiar prestándole dinero al jefe del estudio, Jack L. Warner, quien le correspondió contratándolo como productor para supervisar la realización de una nueva serie de comedias cortas protagonizadas por el comediante italiano Monty Bank. Luego Howard Hawks se fue para formar su propia compañía productora conjunta con Alan Down, Marshall Neyland y Allen Hollowbard, utilizando su fortuna, que fue llamada Associated Producers, y realizaron 14 películas entre los años 1920 y 1923. Luego se separaron cuando cada uno consiguió su novia, años en el que Howard Hawks decide ser guionista y director de cine. Desde 1922 trabaja para la Paramount como guionista, interviniendo en muchos guiones sin ser acreditado. Durante este tiempo, Howard Hawks conoció a Irving Thalberg, el productor vicepresidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, y este en 1923 le sugiere a Jesse Lasky de Famous Player Lasky que contrate a Howard Hawks como nuevo editor de producción. Y fue inmediatamente puesto a cargo de más de 40 producciones y trabajó en los guiones de todas esas películas producidas, y por primera vez es indicado en los créditos de Tiger Lover del año 1924. Luego pasó a trabajar para Thalberg en la Metro-Goldwyn-Mayer, quien le prometió un puesto de director antes de fin de año. En 1925, Howard Hawks rompió su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer porque Thalberg no cumplió con su promesa y se fue. En 1930, Hollywood se convulsionó con el cine sonoro. Muchos actores y directores no funcionaron más y los estudios comenzaron a contratar actores y directores de teatro para las películas sonoras. Howard Hawks tuvo que demostrar de nuevo su valor, al igual que John Ford, y ambos demostraron su gran capacidad. Su primer película sonora fue The Dawn Patrol, del año 1930, titulada en nuestro país El Escuadrón de la Muerte, y también se llamó Patrulla del Amanecer, una historia sobre aviación. Y la segunda de este género, después de Alas, película muda que hizo historia por ser la ganadora del primer Oscar de la primera ceremonia de la Academia. Howard Hughes hizo lo imposible por sabotearle la película a Howard Hawks, ya que él tenía un proyecto similar, pero se echó atrás en la demanda debido a que terminaron entablando una gran amistad. La película se estrenó en julio de 1930 y estableció un récord de taquilla y la más exitosa de ese año, que le valió a Howard Hawks ser muy respetado como director independiente. No se llevaba bien con Hal B. Wallace de la Warner Brothers, por lo que aceptó dirigir Harry Kong para Columbia y fue éxito en 1931. Howard Hughes le contrató para dirigir Scarface, basada sobre Al Capone, la que culminó en septiembre del año 1931, pero la censura y el código Hays impidió su estreno hasta que Hughes y Hawks lograron un acuerdo y la película se estrenó en 1932. Fue la primer película de Howard Hawks con el guionista Ben Hecht, quien se convertiría en amigo y asiduo colaborador suyo durante 20 años. Luego, con el productor Darryl F. Zanuck, realizó The Crown Roars sobre carreras de autos y preparó el guion con Seton Miller, empleando pilotos de carreras, incluido Billy Arnold, ganador en 1930 de las 500 millas de Indianápolis, y fue otro gran éxito de Howard Hawks. En 1932 dirigió Tiger Shark, Pasto de Tiburones, con Ewart G. Robinson, donde comenzó a incluir toques de humor en momentos tensos, dramáticos e incluso trágicos. En 1936 firmó con la Metro-Goldwyn-Mayer para dirigir tres películas. Today We Live, sobre la Primera Guerra Mundial, fue la primera, pero las otras dos no las completó por interferencias del estudio y abandonó su contrato. En 1934 realiza su primer comedia para la Columbia, titulada Siglo XX, basada en una pieza teatral que junto con Sucedió aquella noche de Frank Capra, ganadora de los 5 Oscars principales de la Academia, definieron el género de la comedia de enredo. En 1935 filma La Reina de la Ruleta con Ewart G. Robinson y en 1936 realizó otra película de aviación titulada Sailing Fero con James Carney. Y luego, cuando estaba dirigiendo Come and Get It para la Metro-Goldwyn-Mayer, fue despedido por Samuel Goldwyn en medio del rodaje y la película fue terminada por William Wyler. Luego, para la RKO Pictures, La Adorable Revoltosa con Cary Grant y Katharine Hepburn. Fue un fracaso de taquilla y RKO despidió a Howard Hawks, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo respeto y se convirtió en un clásico y en una de las obras maestras de Howard Hawks. Y con Cary Grant realizó en 1939 Solo los Ángeles Tienen Alas, un drama de aviación, y volvería a trabajar con Cary Grant en 1939 en Gungadin, en 1940 en Luna Nueva, en 1949 en La Novia Era Él, y en 1952 por quinta vez en la comedia Vitaminas para el Amor. Por el año 1941 realizó El Sargento York con Gary Cooper, quien ganó el Oscar por este trabajo, y en 1942 con Gary Cooper nuevamente filma Bola de Fuego. Luego dirige a Humphrey Bogart en 1943 en Fuerza Aérea y en 1944 en Tener y No Tener, junto a Lorin Bacall. Bogart y Bacall se enamoraron durante la filmación y se casaron poco después, y les volvió a dirigir en 1946 en la película Al Borde del Abismo, basado en la novela policíaca sobre el detective Philip Marlowe. Llega el año 1948, donde realiza Río Rojo, un western épico protagonizado por el gran John Wayne, su primer western. En 1951 realiza su única película de ciencia ficción, El Enigma de Otro Mundo. Siguió el western The Big Sky, 1952, con Kirk Douglas, y en 1953 dirige a Marilyn Monroe y Jane Russell en Los Caballeros las Prefieren Rubias. Y en 1955 filma algo atípico, Tierra de Faraones, epopeya del antiguo Egipto, con Jack Hawkins y Joan Collins. Llegamos a 1959, cuando vuelve a trabajar con John Wayne en Río Bravo, también protagonizada por Dean Martin, Ricky Nelson y Walter Brennan, y completaría su trilogía de los ríos con Río Lobo, su última película de 1970, también con John Wayne, actor con quien trabajó en Hatari en el año 1962, quien interpreta a un cazador de animales salvajes en África. Muy linda película, con destacada música de Henry Mancini, haciéndose famosa la canción El Paso del Elefantito. En 1964, con Rock Hudson, filma El Deporte Favorito del Hombre, y luego vuelve a su pasión, las carreras automovilísticas, y en 1965, con el por entonces juvenil James Caan, con Rojo 7000 Peligro. Luego vendrían sus dos últimos trabajos. En 1966, dirigiendo El Dorado, protagonizada por John Wayne, donde se podría decir refundió Río Bravo, incluyendo a Robert Mitchum y James Caan en el elenco para cerrar su carrera con Río Lobo en el año 1970. Tenía en proyecto una comedia sobre dos amigos que buscan petróleo y dinero, pero falleció antes de completar este proyecto, adaptando un texto de Ernest Hemingway. A pesar de haber hecho un puñado de las mejores películas de la historia del cine, no ganó ningún Oscar. En su amplia filmografía, que incluyó variados géneros, se cuentan numerosas películas premiadas con el Oscar de la Academia de Hollywood. Y a pesar de ello, recibió una sola nominación al Oscar en 1942 por El Sargento York. Y no lo ganó, pero recibió un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera en el año 1975. Howard Hawks dirigió desde 1926, cuando se inicia con Camino a la Gloria, hasta 1970 con Río Lobo, un total de 47 películas de casi todos los géneros, porque era muy versátil. Poseía dirigiendo un control absoluto de la producción y, por supuesto, de la dirección, interviniendo en todos los guiones. Definió al buen director como el que no te molesta, el que no se sale de la escena. Su estilo se basaba en ser agradable y directo. Se centraba mucho en los actores y realizaba la menor cantidad de tomas para preservar así la naturalidad de la interpretación. Cuidaba el ingenio de sus diálogos y, siendo muy fuerte su habilidad narrativa y la dirección de actores. Una de sus premisas en la dirección era que la cámara siempre tenía que estar a la altura de los hombros y que el espectador no debía ser consciente de su movimiento. Esto le proporcionaba un estilo en apariencia muy sencillo, pero a la vez muy difícil de ejecutar. Definía una buena película como tres grandes escenas, ninguna mala, y en sus filmes dominaba la camaradería masculina y el sentimiento de honor. Sus comedias estaban llenas de emociones fuertes, con los puntos de vista más sutiles sobre la guerra de sexos, y ofrecen un reconocimiento irónico de la incompatibilidad entre hombres y mujeres. Así escribió sobre él el crítico David Thompson. Aunque no simpatizaba con el feminismo, popularizó su arquetipo de mujer independiente y fuerte. Produjo 21 películas y tuvo un control sobre ellas que no solían tener otros directores de Hollywood, siendo considerado como un verdadero artesano y como uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos, sobresaliendo en todos los géneros, consiguiendo verdaderas obras maestras. En dos ocasiones se copió a sí mismo: El Dorado sobre Río Bravo y Nace una canción sobre Bolas de Fuego. Se cuenta que John Ford, amigo de Howard Hawks, después de haber visto la película Río Rojo y refiriéndose a John Wayne, dijo: "Nunca pensé que este hijo de perra supiera actuar". Y de hecho, que a partir de esa película, John Ford le da más profundidad a los personajes de John Wayne, cosa que antes nunca lo había hecho. Howard Hawks se casó tres veces en su vida. Fueron sus esposas Atole Shearer, hermana de Norma Shearer, de 1928 hasta 1940. Nancy Gross, desde 1941 a 1947. Y Dee Hartford, de 1953 a 1959. En 1977 sufrió una caída fatal al tropezar con un perro, y debido a complicaciones derivadas, pasó dos semanas recuperándose de una conmoción cerebral en un hospital, y luego pidió que lo llevaran a su casa de Palm Springs, en California, donde días después falleció a la edad de 81 años, el 26 de diciembre de 1977. Y de esta manera hemos recordado, homenajeando hoy a este gran director, a Howard Hawks, la sabiduría de hacer buen cine.